Hace un tiempo que queríamos tratar este tema. Está con nosotros Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo. También es divulgador de la ciencia. Es columnista de La Búsqueda. Todo un lujo que nos damos aquí en La Búsqueda. Y el tema que queríamos tratar es el tema del audio del principio del programa, el duelo. ¿Cómo te va, Ricardo? Tal como están, el lujo es mío, ¿eh? Ah, la perinola. Con un equipo como el de ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo, empecemos definiendo, ¿qué es el duelo? Bueno, es una reacción natural, una reacción de adaptación, digamos, que es normal y que es lo que se espera ante la pérdida de una persona querida, ¿no? Por otro lado, es un acontecimiento muy estresante, es uno de los más estresantes. Uh-huh. Se considera, por ejemplo, que la muerte de un hijo, de una hija o de una pareja son las situaciones más estresantes por las que puede pasar una persona. ¿Por qué mencionás? Primero, bueno, te voy a hacer la primera pregunta, en realidad la segunda pregunta es, ¿duelo es la palabra técnica que se usa cuando uno estudia psiquiatría, medicina, psicología? ¿Duelo? Sí, se utiliza la palabra duelo, sí. Ajá. Sí, ante la pérdida de alguien, ¿no? De una persona cercana. ¿El duelo siempre se realiza frente a la muerte de alguien cercano o puede ser, como decía uno de nuestros, de las personas que entrevistamos por la calle, que nos decía, bueno, puede ser hacer el duelo al romper una relación? ¿Es estrictamente un duelo? Sí, en cierta forma es un duelo, sí, es como una pérdida también, ¿no? El duelo es ante la pérdida, uh-huh. No solamente ante la muerte, pero la muerte es la pérdida más grande, más digamos, grande en cuanto al afecto. Cuando mencionás que es una de las formas de estrés más fuertes, uh-huh. ¿Por qué mencionás estrés y no, por ejemplo, dolor, pena y angustia, o va todo junto? ¿O bueno, una causa de la otra? Por ejemplo, porque está relacionado con problemas de salud. Vos sabés que, viste que el estrés influye mucho en la salud. Sí, sí. Y en el caso del duelo, está vinculado con problemas de salud. Por ejemplo, en los viudos o en las viudas, el riesgo de depresión se multiplica por 4 durante el primer año. Ajá. Uh-huh. También, por ejemplo, casi la mitad de los viudos o las viudas presentan ansiedad generalizada o también crisis de angustia en el primer año. Uh-huh. En muchos casos se produce un aumento del abuso de alcohol, de medicamentos, de fármacos. Sí. En general se calcula que la mitad de las viudas utilizan algún psicofármaco en los primeros 18 meses de duelo. Algún tranquilizante en general, uh-huh. Y entre un 10 y un 34% de las personas que están pasando por un duelo desarrollan en algunos casos un duelo patológico. ¿Cómo sería? Un duelo patológico sería un duelo que en realidad, por ejemplo, dura mucho más de lo que debería durar. No hay un tiempo establecido, pero digamos sí se considera que una persona que sufre un duelo pasa por una serie de etapas, varían el tipo de etapas que se mencionan de acuerdo a los especialistas, ¿no? Pero en general se consideran que hay unas más o menos 5 etapas, según algunos de los investigadores, la doctora Kubler-Ross, sí, que es alguien que estudió mucho este tema, por ejemplo, ella menciona que hay 5 etapas. Sí, ¿cuáles serían? La primera, te la menciono las 5 después si querés. Dale, desarrollamos algunas. Un poquito cada uno. Negación, aislamiento, la primera, la segunda, uh-huh, la ira, sí, la tercera, el pacto, la cuarta, la depresión, y la quinta, la aceptación. A ver, expliquemos brevemente cada una. Esto es, bueno, la primera sería una etapa de negación, aislamiento, digamos que es como que al principio se niega la muerte de la persona, ¿no? Uh-huh. Es como que al principio es como que ayuda a amortiguar el dolor, sobre todo ante una pérdida inesperada, ¿no? O una, uh-huh, pérdida impresionante. Sí. Una muerte por un accidente o un asesinato. Uh-huh. Esa es una defensa provisoria y después, bueno, se pasa a una segunda etapa donde aparece la ira. Sí. Digamos, a esa negación inicial aparece una rabia, una especie de envidia y resentimiento por los demás, porque no han perdido un ser querido. Uh-huh. Por ejemplo, esta es una fase difícil de afrontar para los padres, cuando muere un hijo, todo lo que lo rodea. Sí. Y bueno, después viene una tercera etapa que ante la dificultad de afrontar la realidad, más el enojo con la gente, a veces uno se enoja hasta con Dios, con todo, ¿no? Sí. Surge una tercera etapa que se llamaría como una especie de pacto, como intentar llegar a un acuerdo para superar esa vivencia que es tan traumática. Está bien. Después se pasa por una etapa de depresión, que es cuando ya no se puede seguir negando la realidad y bueno, y se acepta de mal modo, pero bueno, aparece una profunda tristeza, en general es un estado que debería ser temporario. En algunos casos acá, bueno, sí, se convierte en duelo patológico cuando la persona de alguna manera se queda estancada en esta etapa y le cuesta salir. Así muchas es. Veces es necesario recurrir a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? A hacer psicoterapia. Después hay una quinta fase que es la aceptación. Ya una persona ha pasado por estas fases anteriores, de alguna manera pudo expresar sus sentimientos, y bueno, empieza a mirar un poco hacia el futuro. ¿Existen caminos? No es que sea una etapa feliz, pero bueno, no, una etapa sí, casi desprovista de sentimientos, ¿no? Una Ajá. etapa como diciendo, bueno, acá estoy, tengo que seguir, ¿qué me queda? ¿Es una aceptación, mezcla de resignación o, claro, o aceptación es un eufemismo? No se vive muchos sentimientos, ¿no? Está Ajá. casi desprovista de sentimientos. Mirá esta qué etapa. Mirá, pero bueno, se empieza a sentir como una cierta paz. Ajá. Se puede estar bien solo o acompañado. Está bien. No se tiene ya tanta necesidad de volver a hablar Ajá. Sobre el propio dolor, que es algo que pasa, ¿viste? Al principio, cuando uno pierde a alguien, querer hablar. Sí. Sí. Este camino por estas etapas, sí. independientemente de los autores, sí. ¿Es un camino unidireccional? Es decir, ¿tengo que atravesarlas a todas? En general se considera que sí, digamos. Sí. Pueden variar en las etapas según los autores, pero todos coinciden en que es como un proceso, digamos. Y supongo que hay... Se pasa un dolor muy profundo a poder superar eso y a aceptarlo y a seguir adelante, ¿no? Y supongo que además habrá formas en la terapia para sobrellevar cada una de estas etapas o contribuir a pasar a la siguiente. Claro, se tiene que trabajar sobre las circunstancias. Hay predictores de riesgo de lo que puede llevar, por ejemplo, a un duelo más profundo o incluso a un duelo patológico. Te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, las muertes repentinas o inesperadas. Sí. O como ya te dije, una circunstancia como un suicidio, un asesinato. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, es más difícil de superar. Sí, sí. Cuando sí. hay pérdidas múltiples, ponerle un accidente que muere, choca un auto y mueren media familia. Sí, una sí. cosa así. Pérdidas inciertas, como el caso de los desaparecidos, por ejemplo, donde no aparecía el cuerpo, ¿no? Esto... no se sabe, de alguna manera se piensa que la persona está muerta, pero no se tiene la certeza. Quería ir a dos preguntas acerca de un contexto así en Argentina. Uno, por la extensión que tiene y el dramatismo, que es casualmente el de los desaparecidos en Argentina. Sí. Si este proceso de duelo, finalmente, madres y abuelas y sus parientes, los parientes de desaparecidos, terminan, digamos, como... aceptando con cierta esperanza que no vuelva a pasar, entonces como parte de la calma y de la tranquilidad que lleva el hecho de saber que se está haciendo algo. ¿Eso contribuye al duelo? Involucrarse en algo así como un movimiento como el que surgió acá en Argentina, que tiene una connotación social y relacionada con los derechos humanos muy importante, también es una forma de mitigar el dolor, ¿no? Pensar que eso no pase, te acordás del nunca más. Sí, digamos. Sí. Es una forma también de superar el dolor por los demás. Te pregunto esto porque estaba leyendo unos trabajos sobre qué hacen los parientes de niños que mueren producto de una enfermedad, entonces se sabe que muy probablemente fallezcan, entonces los investigadores siguen como este proceso. Sí. Tratando de acompañar a la vez a los parientes y sí. un componente esencial en la terapia y en la recuperación es lo que los gringos le llaman el be doing, el estar haciendo, esto de estar haciendo algo, de acompañar, claro. de ayudar, de resolver, de ayudar a otros. Sí. No es en vano esto que surgen fundaciones después de un caso emblemático de la muerte con un tinte emblemático así por el tipo de, por ejemplo, un cáncer muy raro, de pronto aparece de ahí la primera fundación en Argentina, por ejemplo. También se dan los casos de, bueno, no sé, cuando muere un joven en circunstancias medias sospechosas, raras, que no se sabe qué pasó, que a veces ha involucrado, no sé, personas que no se sabe bien de dónde vienen o a qué instituciones pertenecen, uh-huh. o se sospecha que pertenecen a determinadas instituciones, viste que se crean muchos movimientos, marchas, y digamos, sí. bueno, todo eso, además de una forma de pedir justicia y que se no vuelva a ocurrir, es una forma también de estar, como vos decís, haciendo algo y tratando de mitigar el dolor, ¿no? Y ahora te voy a hacer una pregunta en tu doble rol de... ¿Me escuchás ahí, no? Sí, sí. Ajá, en tu doble rol de psicólogo y divulgador. Después de la muerte de Néstor Kirchner, la pregunta constante permanente en el medio es si podrá ser la presidenta el duelo correspondiente, dado que atraviesa un proceso de duelo, pero a la vez está cargada de responsabilidades. Yo la pregunta que te quiero hacer es si tiene sentido hacerse esa pregunta. Mira, yo creo que cada circunstancia es muy personal, no se puede generalizar. Hay que ver, uno no puede saber qué es lo que está viviendo. Exactamente. Ajá. Esto que está viviendo, qué es lo que ha vivido en este casi año, digamos. Ella es muy difícil, es muy personal, pero bueno, en realidad es una persona que en este caso está haciendo casi sin poder evitarlo. Ajá. ¿No? Porque bueno, te ocupa nada menos que el lugar de la presidencia, por lo cual tuvo de alguna forma la imposición de seguir adelante y tuvo que poner la fuerza de voluntad para seguir adelante. Entiendo. Y como que, bueno, no pudo aflojar. Entiendo. Uno no puede saber si ya es que ha superado esa instancia o a lo mejor en el momento que tenga posibilidades de pasar a una vida más tranquila, lo empezará a sentir de otro modo. Es muy difícil de saber. Ricardo, muchísimas gracias por tu colaboración. No, por favor. Un abrazo. Un gusto y que sigan bien. Nos vemos. Hasta luego. Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, columnista de La Búsqueda.